arañas de Marte. Pues vamos a continuar porque, joder, ya habéis visto la cantidad de temas y todos los que tenemos y que tenemos que seguir y que tenemos muchas cosas, ¿eh? Así es de esto del órgano Hammond. Hay mucho órgano Hammond que cortar todavía. Vaya temazos. Vamos para allá. Vaya temazos. Temazo. Venga, vamos a ello. Vamos a ello. La 97. Amets egiten duen irratia. Tema por antonomasia de Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Y qué bien pues suena, sí. ¿No? El B3 ahí. ¿Quién lo tocaba? Pues lo tocaba el bueno de Al Kooper, que era un chiquillo que estaba comenzando y que casi le entró en la sesión en plan, oye, ¿me dejéis mirar un poco? Y luego, soy un pobre hombre. ¿Puedo tocar la pandereta? Bueno, ¿tú qué tocas? Bueno, yo toco un poco el órgano. Bueno, pues anda, a ver, intenta hacer algo. Y realmente el órgano Hammond de Like a Rolling Stone es una parte fundamental de la canción. Eso es, así que nos vamos a 1965 al Highway 61 Revisited para Like a Rolling Stone. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any. Ay, qué más así, esto está muy bien. Oye, un tema que me encanta. El Fly Like an Eagle de Steve Millerman de 1976 con Joachim Young tocando el B3. Eso es un pedazo de disco, oiga. Que esa canción luego ha sido como muy... Es también un nexo entre el rock y el soul, ¿no? Porque sí, ciertamente. Slip. Me estoy acordando que en ese disco salía la canción Serenade también, que los M-Clan estos la retitularon Llamando a la Tierra y la hicieron súper famosa, que me daba como vergüenza ajena la gente, la canción de M-Clan, digo, por Dios, pero esa es una canción de 1976 maldita de Steve Miller, o sea, pero bueno, no importa, es lo que hay, no nos vamos es a lo que hay, es lo que hay, vamos a superarlo escuchando a otra gran banda británica, como son los Zombies. Oh, te estás yendo a 1968, el Odyssey and Oracle, Rod Argent tocando el B3, Rod Argent, que es otro de los que está ahí en el Hall of Fame este del Hammond, y no este nos es extraña. Yo tengo especial debilidad por esta canción, por Time of the Season, que también tiene sus historias, ¿no? No sé si te sabes alguna, yo me sé alguna. O sea, es verdad que es una canción que parece que toma prestado alguna idea del Stand By Me, aunque el famoso ruido, que no sé si lo hacen con una maraca o con una tabla de lavar en Stand By Me, en Time of the Season parece que lo hacen con la boca, ¿no? Entonces queda como más sensual todo. Sí, sí, sí, sí. Sí, que está muy bien. No, pero el riff de bajo sí es, ¿no? El del Stand By Me de Benny King. Sí, vale, sí, tiene un punto. Sí, sí, sí. Y además yo lo relaciono con una de mis películas favoritas, que es Miedo y Asco en Las Vegas. Sí, señor. Y la letra está relacionada con el famoso Verano del Amor, aquel de aquel año. O sea que... Y luego tiene una letra muy graciosa, ¿no? Es el rollo este que llaman los americanos de call and response, llama y responde, ¿no? Llama o pregunta y responde. Que es que dice, what's your name? What's your daddy? Ting, ting, ting. Is he rich like me? Uy, qué bien canto, ¿no? It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy. Let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Like me, has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. We'll be right back. en fin, ay, pues cuántas cosas, no sé. Oye, antes has hablado de Booker T, pero es que dentro del mundillo ese del rhythm and blues soul, blues funk, digamos, ahí había un montón de gente que empezó a usarlo también de una manera destacada, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en Sly and the Family Stone, el bueno de Sylvester Stewart, Sly Stone, de los cuales ya de los Sly hicimos un par de programas bien chulos, ¿te acuerdas? Hace ya unos meses. ¿Cómo no? Nos vamos a quedar con una canción que se llama Dance to the Music, de su disco Dance to the Music del año 68. ¿Qué me dices de Billy Preston? Pues Billy Preston es otro de los grandes del órgano Hammond, del órgano Hammond y del Fender Rhodes, que habíamos escuchado ya con los Beatles en aquel programa que hicimos sobre el Fender Rhodes. Y bueno, pues aquí le encontramos también haciendo impresionantes desarrollos, tanto con el B3 como con un clavicordio, para un disco suyo homónimo. Del 72, con una canción que se llama Outer Space, que vamos, ya era la primera vez que se metía el clavicordio en la música funky, por lo que se ve, y que por cierto esta tuvo premio Grammy por el tema Outer Space. Billy Preston, por cierto, bueno, ya eso que has dicho tú antes, con los Beatles, en el disco Abbey Road participó en varias canciones también, o sea que... Sí, sí, la mitiquísima I Want You, que a mí me encanta, y que bueno, pues ya pondremos alguna otra vez. We'll be right back. Por el mundillo del funk, podríamos hablar de los neoyorquinos Tower of Power, de los cuales os hemos hablado alguna vez. Un grupo que no sé por qué ahora no parece que lo conoce tanta gente, pero que fueron hiper conocidos. O sea, en los años 70 tuvieron éxitos a cascoporro. Tower of Power. Eran como 10 tipos ahí. En el escenario no pasaban desapercibidos porque eran muchos. Luego en los 80 parece que empezaron a hacer menos cositas y toda la sección de vientos. Digamos que se piraron, sí, se fueron por su cuenta y empezaron a realizar trabajos de estudio, pero ¿con qué gente, eh? Porque vamos, con todo Cristo, con Elton John, con Johnny Hooker, con Rufus, Rod Stewart. Con Cat Stevens, vamos, yo qué sé, con tanta gente. Con Aerosmith. Es lo que iba a decir, hasta con Aerosmith, o sea que... Madre mía. En fin, pues vamos a irnos a... Y Poison, tío. Spirogyra. ¿Te acuerdas de Spirogyra? Sí. Vamos a vernos un disco suyo del 75 al Back to Oakland y vamos a poner ahí Squid Cakes. We'll be right back. ¿Qué más? Así es. Bueno, seguimos con la música soul, en este caso de corte británico y blanco. El bueno de Georgie Fame y sus Blue Flames. Qué grande. Pues bueno, tocando también un B3 en el tema Yeah, Yeah. Every evening, when all my days work is through, I call my baby and ask her what she would do. I met some movies, but she don't seem to be dead. And then she asks me, why don't I come through her flat and have some supper and let the evening pass by. I'm making records, besides a groovy hi-fi. I say, yeah, yeah, and that's what I say, yeah, yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine. When she loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer, the only thing I can say, I say yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so the night can see. We gotta do that, we gotta do that. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except you and me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Pretty baby, I never knew such a thrill. It's hard to tell you because I'm trembling still. But pretty baby, I want you all for my own. I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer, the only thing I can say, I say yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah. That's what I say, yeah, yeah. And turn the lights down low so the night can see. We gotta do that, we gotta do that, yeah, yeah. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except you and me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. You're pretty baby, I never knew such a thrill. It's hard to tell you because I'm trembling slow. But pretty baby, I want you all for my own. I think I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer, the only thing I can say, I say yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah. That's what I say yeah, yeah. Y yo creo que no podemos pasar por alto la música reggae, pues porque también ahí hubo gente, ¿no? Que anduvo con el Junior Marvin, Winston Wright también, ¿no? Con los Toots and the Maytals y, bueno, un montón de gente que andaba dándole ahí al Hammond. Vamos a quedarnos con el gran éxito del órgano Hammond en el reggae, posiblemente. Una canción que no sé si conoceréis, se llama... ¿Cómo se llama? Cry. Toma ya. Vamos no a poner Woman, No Cry. Pero vamos a poner la canción de Life, del disco del 75. ¿No? Ahí Bob Marley and the Wailers. Porque aunque salió en el 74 en Natty Dread, en realidad la que se hizo famosa fue esta. Fue de hecho la que salía en Legend, era esta, la del 75, no la de estudio. O sea que... Thank you. Tú sabes que la letra de la canción está acreditada a Vincent Ford, ¿no? O sea, la escribió Bob Marley, pero se la acreditó a Vincent Ford porque cuando, digamos que Bob Marley estaba perdido y tal, pues este la cogió. Vincent Ford la cogió en su comedor social y, de hecho, le enseñó a tocar un poquito los primeros acordes de guitarra y tal. Entonces, pues bueno, aunque la había escrito él, pues se la acreditó a Vincent Ford. Sí, solía acreditar las letras de sus canciones también a su mujer y a otros uh-huh. colegas. Y mira, oye, pues un detallazo por parte de Bob, la verdad. Oye, y en el 75 dejaron de fabricar el B3. El B3 último salió ahí, tac, en el 75 salió de fábrica. O sea que si ahora vais y os quieren vender un B3 de los antiguos, no de los nuevos digitales, sino de los de toda la vida, y os dicen que es nuevo... Mentira. No hagáis caso. Mentira. Y la verdad es que, bueno, ahí precisamente, ahí finales de 70, mediados, finales de 70, llega un poco el declive del Hammond, ¿no? Es cuando empiezan a haber otras cosas como el ARP, el Moog, y también pues empieza el movimiento punk, la New Wave, y empiezan a dejar de usar el Hammond, o al menos lo usan menos. Sí, como que el órgano Hammond y el punk no acababan de mezclar bien. Luego también empezó a haber un montón de teclados mucho más pequeños todavía, o sea, quiero decir, no sé, todo iba evolucionando y el Hammond se iba quedando un poquito anticuado en cierta manera, ¿no? Bueno, sí, seguía relegado volvió al espacio de las iglesias. Bueno, supongo que muchos de los órganos Hammond que hemos escuchado nosotros en misa de pequeños, pues no serían Hammond, pero bueno, ese sonido tan característico. Pero bueno, aún así hay excepciones, porque fíjate sí. que en el punk hubo gente que lo usó, ¿eh? Por así ejemplo, los Stranglers lo usaron repetidamente. Dave Greenfield lo usaba. Pues nos quedamos con una canción del año 77 de su disco No More Heroes, que se llama Something Better Change. Don't you like the way I see me? Y ahí en los 80 también hubo otra gente, ¿eh?, que no quiso, digamos, separarse del Hammond a pesar de que ya no se usaba tanto y de que se había dejado de fabricar el B3 y, bueno, pues que la empresa Hammond como tal estaba, pues eso, dormida, digamos, ahí como que no... Creo que la vendieron a una empresa australiana o no sé qué rollos. Que luego la revendió a la Suzuki. Sí, que ahí es donde, digamos, que volvió a tomar un poco de más presencia, uh-huh, ¿no? Pero volviendo ahí a los 80, bueno, a mí hay una canción... Esto es como un placer culpable de esos que hablábamos a veces, y es la canción esta Don't Dream It's Over, The Crowded House, de su disco del 86. Ay, Dios santo. A mí me encanta esa canción, tío. De hecho, me encanta ese disco. Reconozco que es un poco... ñoño, o moñas, o no sé cómo llamarlo, pero me parece muy bonita, tío. Son unos... Sí, hombre, son los Fleetwood Mac de australianos, de alguna manera. Y hay que decir que el bueno de Neil Finn, cantante de los Crowded House, está cantando ahora con Fleetwood Mac. Mira tú, ¿ves? Cómo qué vueltas da la vida. Tom Petty, ¿no? Tom Petty también usó ahí. Pues sí, el llorado John Petty, uy, Tom Petty. también su teclista mítico de los Heartbreakers, el bueno de Ben Montaigne, usaba un órgano Hammond. Uh-huh. Y nos quedamos con uno de los discos míticos del inicio de la carrera de Tom Petty and the Heartbreakers, Down the Torpedoes, y una canción que se llama Refugee. Thank you. somebody must have kicked you around some. Tell me why you wanna lay there, revel in your bed. Y total, que como bien decías tú, en el 91 la Suzuki adquiere Hammond, y desde ese momento el Hammond es Hammond Suzuki, ¿no? Ahí. Hammond Suzuki, Hammond Suzuki. De hecho, bueno, pues ha fabricado, ¿no? Como, o sea, el B3 lo ha seguido fabricando, lo que pasa que, claro, usando sonidos, o sea, muestreados y tal, ¿no? Y luego más adelante, creo que más adelante, en el 2000 algo, han vuelto a sacar otra vez un B3 que se supone que es igual que los viejos y tal, ¿no? Sí, dicen que suena muy bien, o sea, es todavía es digital, pero dicen que suena, que es indistinguible del otro órgano. Bueno, no sabemos si será verdad. Vinilo MP3. Pues podemos ponernos igual ya para ir cerrando y tal, ¿no? Podemos ir poniendo algunos ejemplos de lo que ha pasado eso, en los años 90, en los 2000. Entramos en la modernidad. Sí, algunos ejemplillos de cómo el Hammond en realidad, bueno, sí que ha tenido un pequeño resurgir, o sea, que ha habido un montón de gente y de cosas que lo han hecho. Podríamos empezar, por ejemplo, en el mundo del hip hop y tal, por los grandísimos Beastie Boys, ¿no? Por los Beastie Boys, su disco del año 92, Check Your Head, y este tema que se llama So What You Want. I'm gonna Nos vamos al Neo Pro. ¿Qué tanto te gusta? Oh, este grupo me gusta. Tuviste un momento que ibas a renunciar, pero has caído, no, has vuelto otra vez. Esto va a dar para algún programa futuro, así que vamos a dejarlo ahí. Sí, porque ya os anunciamos que así el otro día propuso hacer un programa sobre el neoprogresivo, al cual yo dije, por favor, Asier, ¿cómo no vamos a hacer? Uno o varios. Pero bueno, vamos al 2003, al disco Feel Euphoria de Spoxbert, donde el gran Ryo Okumoto toca ahí el órgano Hammond en un temazo que se llama Same Old Story. Con otra, bueno, vamos a la más absoluta actualidad. Pero curiosamente, Asier, es la más absoluta actualidad, pero es lo que suena en realidad. Están volviendo a usar el Hammond un montón de gente, dos o tres que os vamos a hablar ahora, que lo están volviendo a usar, pero a la manera antigua de alguna manera. Hombre, con toques muy modernos, claro, pero como que lo han vuelto a poner de moda un poco desde esa idea primigenia del jazz, lo que se llamaba el organ jazz y todo eso, ¿no? O sea que. Recuperando el espíritu de Jimmy Smith. Eso es. La buena de Barbara Dennerlein. Una alemana que, bueno, pues que es un organista de jazz, que ha sacado un disco este mismo 2019 que se llama Best of Blues y que ha grabado una canción dedicada al órgano Hammond. Organ Boogie. Thank you. Y también estaría bien hablar de Joey DiFrancesco, que ocupa uno de los grandes, o sea, es uno de los grandes nombres del Hammond Hall of Fame, este del que os hablábamos. Joey DiFrancesco, que se ha dedicado a hacer discos y discos, vamos, no sé por qué aquí tampoco ha sido tan conocido, ¿no? Es verdad que ha habido algunos discos de Joey DiFrancesco que son un poquito, desde mi punto de vista, rozan la hortera. Pero hay que reconocer que el tío toca increíble, o sea, toca increíble. Pues a ver, nos vamos con un disco que como concepto, pues sí que roza un poco la hortera o no sé cómo decirlo. Es un disco de versiones de canciones de Michael Jackson, que se llama Never Can Say Goodbye, y nos vamos con un tema oscuro de la discografía de Michael Jackson. Thriller, tío. Bueno, pues nos vamos a despedir del órgano Hammond hasta una próxima ocasión. Eso, esperamos que os haya gustado, que hayáis recuperado un montón de temas chulos, antiguos, de esos que todos conocíamos, incluso que haya alguno que os hayamos descubierto o que hacía mucho que no escuchabais. Seguro que sí. Nos escucháis la semana que viene por estas mismas horas. Agur. Agur.